Sí, las operetas muy, muy baratas, ¿no? Pero que tienen muchísima influencia. Así es. Para ampliar esta noticia, estamos en comunicación con Eve Strabú, que, bueno, le damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Eve, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Eve, queríamos que nos comentes, bueno, cuál es la situación y la impresión a partir de esta operación, como decíamos, entre prensa y gobierno, de sacar al presidente del Inca, Alejandro Caseta, justamente para ir a un vaciamiento, ¿no? De lo que es este organismo. Sí, bueno, es como se viene manejando este gobierno, ha demostrado todo el tiempo que dice una cosa y hace otra. Nosotros ya como organizaciones trabajando en el audiovisual, desde distintas redes, desde distintas asociaciones, hace 2 meses más o menos vimos una nota que habían sacado con una investigadora que es fiel y que decía de que el porcentaje del Inca habría que eliminarlo porque no era posible de que se siga cobrando las multinacionales y que bueno, que de acuerdo a eso, dentro de la ley de medios audiovisuales, de servicio de comunicación audiovisual, estaban trabajando a puertas cerradas en ENACOM, ex AFCA, sobre esa ley. O sea, es una reforma de la ley donde el ex ministro de Hacienda, bueno, después de una movida, tuvo que renunciar y ahora Duhovne ha profundizado sobre la aplicación de todo lo que dice esta fundación Fiel. Y bueno, una de las cosas es modificar los artículos de la ley. Han tirado esta bomba de humo, esta opereta, como todo el mundo dice, hasta los más pro y los más de izquierda y todo, en un programa de televisión, demostrando qué le podían hacer al presidente del Inca si él no hacía la renuncia al tema y si no dejaba el camino libre para poder hacer este tipo de maniobras a la cual él no se iba a prestar porque conoce lo que es el Instituto de Cine y de dónde se financia y cómo se financia. Exactamente. Eve, hay mucha negativa respecto bueno, obviamente hasta a este principio de vaciamiento que quieren hacer, porque lo que hay detrás es justamente quedarse con la caja del organismo que regulaba y que también administraba lo que es la cinematografía a nivel nacional, y que con ese dinero obviamente ayudaba y contribuía a todas las producciones o a la mayoría de las producciones del cine argentino y también a todas las salas, ¿no? No tan solo al cine argentino, financia con eso, se financia el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Música, los concursos que realizaba ENACOM, que eran los FOMECA, que también se financiaban en la época del AFCA. Se desfinancia el Instituto Nacional de Cine y por ende no se van a poder hacer películas, no se van a poder seguir con la escuela de cine más importante del país, la ENERC. Y con lo que vienen haciendo hace mucho tiempo, cada vez que es una corrupción, hay que pagar con la corrupción. Es muy grave lo que van a hacer con la cultura, porque desfinanciar todos estos institutos implica una vuelta a cero, con todos los avances que hemos tenido en estas materias, en todos los institutos, el Instituto de la Música que se formó en el 2015. Se terminó de conformar. Sí. Entonces sería un despropósito total, justamente para unificar el discurso, o sea, no habría más películas que cuenten otra cosa más que el discurso único. Y esto de una cosa muy importante que es de pasar el concepto del contenido audiovisual a que sea contenido TIC. Se pierde lo que es el valor de derecho de autor, todo lo que tiene que ver con un contenido audiovisual. Entonces, por ejemplo, cuando entra una película extranjera, se paga el canon estar entrando contenidos audiovisuales, ya sea letras, libros, personajes, autores y todo lo demás. En este sentido, ahora pasándolo a ti, no se cobraría nada, o sea que Netflix se llevaría todo tranquilamente, el dinero, sin pagar ningún tipo de impuesto, tanto Netflix como todos los canales de cable operadores, que los están concentrados, ¿no?, en un grupo muy grande de Argentina. Seguramente. Eve, por último, como te decía, hay mucha negativa por parte, obviamente, del sector cinematográfico en un principio, pero sí, también... Por suerte, el sector está hiperorganizado. Hay asociaciones, cámaras, federaciones, foros. Está muy, muy bien organizado, donde está en pie de defender estas conquistas logradas, ¿no? Exactamente. Eve, ¿hay alguna adhesión a nivel local acá en la provincia que se adhieran justamente a repudiar este vaciamiento de lo que es el Inca? Bueno, ahora con este fin de semana hemos estado simplemente por mensajes, por otros mecanismos, pero queremos juntarnos mañana martes a las 20:30 convocando a toda la comunidad que se sienta involucrada, que sienta que hay que defender esto. Nosotros, como la Asociación del Jaguar, por supuesto, estamos ahí muy involucrados, digo, a nivel nacional. Hemos firmado algunas actas que se han conformado, y bueno, desde La Rioja queremos elevar un documento provincial en defensa de todo lo que son los concursos nacionales y todo lo que nos ha permitido crecer en este campo a la provincia. Bien, esta es una reunión abierta mañana a las 20:30, ¿a dónde? A las 20:30, estamos tratando de conseguir el espacio, nos van a contestar, y lo que pasa es que el fin de semana largo era imposible resolver eso, por eso la reunión es mañana, con la idea de elevar el acta para el día miércoles, donde va a ser una gran asamblea convocada en Buenos Aires. Entonces, bueno, la idea es que el martes ya podamos definir algunas cuestiones. Genial, entonces vamos a estar atentos. Si tenemos el lugar, te lo paso mañana a la mañana, cosa de que para la tarde los que estén interesados puedan participar. Bien, entonces vamos a seguir de cerquita esta reunión en el pleno local, justamente en repudio al vaciamiento del Inca, y bueno, vamos a ver cómo sigue todo en estos días. Así que seguro seguimos en contacto, Eve. Te agradecemos el tiempo y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos porque también los involucra a todos los medios. Seguramente. Un abrazo, hasta luego.